Yo creo que el Graf va a decir que recomienden ser papás, porque este es una experiencia hermosa. ¿Religiosa? Sí. Te diré, ¿eh? Ajá. Pero hasta que no llegue el güey, pues no sabremos. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Entonces, ¿cuánto duraría un pinche apocalipsis zombie así chingón, güey? Mira, si esto vendrían del apocalipsis zombie, y fuera más o menos así, con una descomposición normal, yo creo que duraría menos de un año, ¿eh? ¿Menos de un año? Menos sí. De un año, cuánto, yo creo que el hecho ¿cuánta población se perdería? Depende. ¿Qué tan pendejo sea? Ajá. Yo no creo que perdamos ni el 20%. Allá, ¿no? Depende, mira, si es una enfermedad cabrona y se logra controlar, sí, yo creo que perderíamos como un 30-40% de población. Yo creo que sí sería una cantidad así de ¿tú grande. Crees? Mira, aquí, por ejemplo, en México, a lo mejor sería un poquito más difícil porque las armas están más a la mano de la gente, bien que mal hay algo ya de comunicación y todo esto. Pero ahora imagínate en un país como África o en algún lugar así, Haití, por ejemplo, Cuba, también que tienen problemas, aunque tienen muy buen sistema de salud, tienen otros tipos de problemas. Esto empeoraría cabrón, o sea, se empezaría a morir gente a lo cabrón. Imagínate un brote así medio cabrón en China. Mamamos, o sea, está muy cabrón. ¿Los zombies aprenden a nadar? No, güey, peor. Esos zombies van a saber kung fu. Mira más. No, güey. ¿Cómo estás? Eso ya lo traen sus genes, güey. Te enfrentas a zombies chinos en Resident Evil 6, ¿eh? Sí. No mames, ¿sí? Sí. ¿Kung fu? Sí. ¡Qué cabrón! Bueno, aquí también ya creo que se anclan precisamente los remanentes que le quedan a las neuronas, ¿no? A la información que tienen. Lo cual, en teoría, no está tan descabellado, porque a fin de cuentas, estos parásitos se aprovechan, bueno, regresando nuevamente a las hormigas y a los hongos que les mencionaba, se aprovechan de las capacidades de cada uno, porque cuando infectan a polillas, se van volando. Ajá, no se van arrastrando. No se van arrastrando, se van volando. Exactamente. Estamos hablando aquí, doctor Gil, de la teoría de la memética, la trascendencia cultural a través de los genes. Sí, de hecho sí estamos hablando exactamente de eso. De hecho este hongo, igual con lo que tú decías de la muerte, Sí, sí. Si también la provocan para que después llegue un animal más grande, por ejemplo, sí, un pájaro, se coma al pinche bicho y infecten al pájaro. El pájaro no lo pueden infectar porque es distinto el sistema del organismo. Aquí también lo que estamos hablando de otros animales que se pueden infectar. Hay ciertas características o semejanzas en nuestro ADN con otro tipo de animales o de circunstancias. Ajá. Por cierto, aquí va una trivia muy interesante. A ver. Que nosotros, los humanos, el ser vivo más parecido a nosotros, genéticamente, es la banana. ¿La qué? La banana, el plátano. ¿Qué? Nada más hay una diferencia en ciertas cadenas de ADN y si no seríamos plátanos. Es en serio. Por eso son pendejos. Entonces, si ven una banana zombie, ni pregunten. A ver, eso está muy interesante y me dejó pensando y yo creo que es una mamada realmente. Lo sé, yo también cuando leí dije... ¿Es una mamada de que está muy raro o es una mamada que es mentira? No, está muy raro. Bueno, yo cuando lo leí, se supone que sí, güey. Yo sí me puse a investigar y sí encontré fuentes que decían lo mismo. Entonces, o sea, somos bien similares a un plátano. Sí, se supone que nada. O sea, son cadenas de ADN con ligeras diferencias nada más y no tendríamos el ADN muy similar. Nos cambias un par de genes por ahí y nos sale cáscara, güey. Obviamente, pues somos hasta de reinos diferentes, ¿no? Evidentemente. ¿Sí? Pero ya en cuanto al pinche ADN, como ya se descubrió todo lo de genoma humano y todo esto, pues tenemos muchas semejanzas con el plátano. ¡Qué miedo! A ver, raro, ¿no? Es eso de bananas en pijamas tiene mucho sentido. Mira. Ahora lo entiendo. Y también explica nuestros grandes miembros. Bueno, sí. Okay. Solo yo tengo. Te lo explica mi grande miembro. Eso significa que la especie que dominará la Tierra después del apocalipsis zombie va a ser la banana, güey. Ah, huevo. Bueno, en pijama. Eso demuestra que el necro es derivado de plátano macho, según él. Ay, qué pendejo. Bueno, entonces. Abeo. Sí, para mí que soldamela, para mí que. El gracias es el dominico, güey. Pendejada. Chiculeo, a ver, entonces, si el virus tiene que tener ciertas similitudes en el código genético para atacar uno u otro organismo, no sería entonces tan viable que, como decían, hubiera todo tipo de animales zombies. Solo algunos zombies. Hay muchos tipos de enfermedades que afectan al humano, pero que otros animales no, y viceversa. ¿Cómo? Muchos derivados de la gripe, por ejemplo. No afectan, ¿sí?, animales. No, pero algunos otros sí. Ajá. O sea, por ejemplo, la gripe, sí hay, la gripe porcina sí afecta al humano. Ajá. Ajá. Pero no al pollo, por ejemplo. Sin embargo, la gripe aviar sí afecta al humano, pero okay, no al cerdo. Ah. Ajá. Es como un piedra, papel o tijeras. Pues más o menos, o sea, sí hay, ciertas enfermedades que a algunos animales sí afectan y que sí les hacen daño y a otros que no. Entonces, si hubiera un virus zombie que afectara principalmente humanos, ¿cuáles serían los animales más? Probablemente los perros. Habría. Muchos primates, cerdos, ajá. Quizás habría posibilidades de que a lo mejor algunas aves, pero no todas, y serían pocas. ¿Y roedores? Roedores sí, pero yo creo que el roedor moriría antes de... Bueno, remoriría. O sea, después de ser uno muerto, yo creo que se moriría definitivamente por la misma enfermedad, ya que no tiene el sistema inmune igual que nosotros. Y estas enfermedades son muy agresivas. Aún, por ejemplo, a las ratas... Eso tal vez sería algo que ayudaría a esparcir la plaga. Si tuvieras perros o sí, animales que son más difíciles de controlar que un humano en algún aspecto, no sé, en combate o cuando quieras defenderte, eso sí podría ayudar mucho a que la plaga se esparciera más rápido. Sí, sobre todo animales como las ratas, que eso no lo demuestra la peste bubónica. Regresando a la peste bubónica, por ejemplo, no afectaba realmente tanto a las ratas, sino lo que afectaba, bueno, no afectaba, sino los que eran vectores eran las pulgas de las ratas. Ajá. Entonces las pulgas eran las que realmente lo retransmitían, pero pues como los roedores eran los que tenían la mayor cantidad de pulgas, y el humano, obviamente, porque la limpieza no era muy buena en ese entonces. Y mataban a los gatos que se comían a las ratas porque se consideraban símbolos del demonio. Exactamente. Y entonces proliferaban las ratas nuevamente y había más muerte. Entonces tendría que ser también como una combinación de factores. Se tendría que hacer un cerco epidemiológico muy cabrón para poder evitar esto. Entonces los cuervos zombies de Resident Evil están un poco jalados de los pelos. A mi gusto, sí. A mi gusto yo creo que no lo lograrían. ¿Sabes jalado qué? El tiburón zombie... O las pinches tarántulas gigantes, también, digo, si son derivados del mismo virus que en teoría nos infectaría, es una pendejada. Una jalada de los pelos. Sí, eso sí. Aquí yo tengo otro detalle. ¿Y las plantas zombies, no? Mira, no, oíste lo de si los ya plátanos. Ya estamos hablando del plátano. Plátano zombie. Plátano zombie. En residencia hay planta zombie. Y el pinche ¡Aléjate! ¡No! Ustedes ya saben, en caso de apocalipsis zombie, aléjense de los plátanos. Por favor. Los pueden morder esos ellos amigos a ustedes también ahora. Y otra duda que tengo, no sí, sé si te has visto cómo pasa muy seguido, que siempre se me ha hecho como un error muy, muy ilógico de los productores. Cuando alguien se infecta, o sea, que cuando alguien llega y, no sé, ya me morí por la enorme fiebre que me dio la mordida y sí, la chingada. Cuando reviven, de repente ya están pseudo putrefactos, como el caso de decir, ya soy zombie, de repente ya se le cayó la piel y, o sea, y te lo digo de una escena eso a otra. Eso es una reverenda mamada. O sea, tendría que tardar tiempo para que se notara, sí, o sea, los primeros zombies, no sé, o los zombies recién hechos. Parecerían humanos. Parecerían 100% humanos, totalmente. No cambiaría el color por de el la movimiento. Piel. Bueno, a lo mejor sí el movimiento torpe, eso sí. Pero no la típica de que tienen el bracito de lado y que están encorvados, no. No, sino tú lo verías normal y de verdad tendrían que pasar días para que se empezara nuevamente a ver como zombie oficial, ¿no? Nuevamente haciendo mención a esta película que a mí me gusta mucho, la de Exterminio. Ajá. Ahí, por ejemplo, cuando la vi por primera vez, ya la vi hace un chingo de años, cuando se convierten en zombie yo los veía, ay, no mames, parece gente enojada, esas son mamás, no parecen zombies, ajá. Pero después ya uno se pone a pensar y dice, pues es que es cierto, porque realmente la diferencia entre alguien así recién convertido y un vivo, pues es mínima, ¿sí? A lo mejor, lo único que sí te puedo decir es en los ojos, eso sí, los ojos sí demuestran. Perderían la órbita. O sea, están ahí en el mismo lugar, nada más que sí se ven desenfocados, o sea, cuando muere, sí, los ojos se van, usualmente los dos juntos, no tan así de lado, pero se van hacia arriba o hacia abajo, o es eso, normalmente se van hacia arriba por los músculos que tenemos, que los jalan, pero sí tardaría. Y pierden un cierto, bueno, porque en Resident ya pierden un cierto brillo. Alguien se transforma y luego ya se le hace azul la piel y se le ven las venas, y ya de repente, ya zombie. Eso sí es cierto, pero tendrían que pasar... Horas, minutos, yo creo que minutos, por la falta de circulación. Pero es exactamente eso, se supone que ellos ya murieron, ¿no? No de inmediato, ahora sí que en el momento, porque se supone que en el momento en que deja de latir el corazón, no están los cambios así tan inmediatos. Sí, tiene que pasar obviamente. Minutos, pues ni siquiera es tanto tiempo, tú lo sabes. Exactamente. Pero yo creo que más a la larga sí, a lo largo de horas sí perdería la facultad de correr o de hacer ciertos movimientos. Entonces, si se les hicieran los ojos para atrás, realmente sí sería lógica la teoría que usan en High School of the Dead o The Walking Dead, de que teóricamente los zombies serían casi ciegos, porque no estarían bastante enfocando los ojos. Pero nuevamente regresamos a qué tantas facultades pierde. Sí. O sea, si pierde la facultad de poder regresar sus ojos a su lugar, podrían ser ciegos. Sí, no, de hecho, si pierden esa facultad, totalmente van a ser ciegos. Sí, porque van a estar viendo negro, van a estar viendo sus párpados por adentro. ¡Uy, cuánta lógica! Entonces mejor van a pinche oler. A mí se me hace que Walking Dead y High School of the Dead han de contratar unos, primero, un montón de biólogos bien pinches avanzados, y segundo, unos generadores de motores de fluidos bien densos, güey, porque ¡uy! Neto, o fue puro pinche tino, porque también recuerda que, bueno, según lo que me había contado el Dr. Hill hace tiempo cuando empezamos a ver The Walking Dead, de que el sentido del olfato sería el de los primeros que se pierde, ¿no? ¿El olfato? Y ya ves que en Walking Dead decían que puebla por olor, ¿no? Ajá. Que no, sí. El olfato es un sentido cabrón. Es un sentido más o menos cabrón. No, ni siquiera tiene tanto así. Además, nosotros lo tenemos muy atrofiado. Sí, otro tipo de animales sí lo tienen muy cabrón, los pinches perros, claro. Por ejemplo. Es un derivado del olfato, bueno, no derivado, sino acompañante casi del gusto, ¿sí? Entonces, de ahí, no, como no está tan desarrollado, en realidad nosotros ni siquiera olemos tanto así. Sí, o sea, no percibimos, de repente estamos en la misma sala y no percibimos tanto. Es más, olores nuestra más reacción fuertes. Más básica es respirar, no tanto oler. Exacto, sí. Ah, qué denso estoy. Ay, entonces, y algo importante, por ejemplo. ¿Qué sentido entonces ocuparían los zombies para guiarse, para buscar comida? Si los ojos no le funcionaran tan bien, ¿no olfateara tampoco que usaría el oído? Insisto nuevamente, depende de qué tanto se atrofíen estos sentidos. Yo pienso que lo más lógico sería que no se atrofiara tanto la vista y que la pudieran seguir moviendo, ajá, que el mismo virus le permitiera seguir usando esa capacidad, sería la vista, porque lo primero que percibe uno como nosotros, bueno, la forma más inmediata de contacto con el mundo es la vista, ¿sí? Y específicamente el movimiento, ajá. Entonces, si ya hubiera este problema con la vista, como ya estamos platicando, pues sería definitivamente el oído. Entonces también haría más difícil que en realidad te encontraran, o sea, sí sería más fácil, ¿sí? Para algunas personas decir, güey, pues muévete en silencio y podrías estar ahí casi esquivando zombies en el camino a las tortillas. Sí, más o menos. De hecho, bueno, aquí también interviene de que a lo mejor nosotros somos muy malos caminando a ciegas o escuchando nada más que nada por el miedo. Toma en cuenta que ellos no tendrían miedo, ni tendrían así de que ahí me voy a caer y me voy a lastimar o voy a chocar con algo. Ya no tienen el sentido de preservación. Exacto. A huevo. Y ahora sobre los zombies con superpoderes. Ah, no, ¿verdad? No es cierto, es la broma. Está chingón. Qué pinche cagado. Ahora, también, y regresando nuevamente a las mismas típicas preguntas que hemos hecho hace montones de tiempo. ¿Qué pasaría si estamos en un apocalipsis zombie? ¿Qué es lo que harían ustedes en el momento? Yo me encierro en mi casita. ¿Por cuánto tiempo? Por menos de un año, ya dijiste. ¡A huevo! Sí que no hay que aguantar tanto. A huevo. No, pero obviamente también hay que tomar en cuenta el tipo de armas y circunstancias con las que te vas a hacer, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, la mayoría de las personas no toman en cuenta, que en la preservación del apocalipsis dice, ah, sí, a huevo, voy a agarrar una pinche machete, voy a agarrar una pistola, la chingada, pero la mayoría de las personas se pone a pensar en el agua. Sí. Ajá. Y el agua, yo creo que va a ser de las principales y primeras razones que nos van a hacer que nos cargue la chingada. Eso me recuerda, cuando en Community, cuando van a ser la hija de esta, de la gordita negra, no me acuerdo cómo se llama, Troy y Abed le regalan agua a la bebé. Dice, porque dice, en caso de un apocalipsis zombie, esta agua va a valer más que diamantes. Sí, estoy de acuerdo. Entonces dice, es lo que estaban pensando en ese. Entonces dice, queríamos comprarle una sierra eléctrica, pero esos ya son bastante caras ahorita. Charro. Cagado. Por cierto, desde el Facebook nos pide saludos Román Dodero. ¿Cómo están? Dice que él. Yo putz. Mándeme saludos. Necro, se murió tu teléfono. Va a revivir como zombie. No, o sea, probablemente lo apagaste porque estás muy güey o algo así. Y el buen Mario Gregorio Sánchez Álvarez también nos pide saludos. Dice que él ya le hartaron a los zombies. Entonces no escuches este, pendejo. No, sí. Estamos hablando mal de los zombies. Estamos diciendo que no es válido lo que dicen en las pinches. No, lo más probable es que escúchalo, porque es troleando a los zombies. Miren. Espérate. También Visa 10 Kun desde el Twitter. Nos pide saludos. Yeah. ¿Quién? Visa 10 Kun. ¿Quién chingados es Visa 10 Kun? No tengo ni puta idea. Un tipo que nos escucha y nos adora. Como dioses paganos. Oh, wow. Yeah. Ahí está, o sea que nosotros hicimos esto antes que los Meatbusters, ¿no? Ni modo que lleguen así con estos güeyes. A ver, ¿qué tan cierto es un apocalipsis zombies? No, pues aquí entonces en Meatbusters hemos creado un verdadero virus zombie para ver realmente cómo va a estar el pedo. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué miedo, sí. ¿no? ¡Se sale de control! Y sale el Adam y el Jamie zombie. Pero, ¿qué tan peligroso chingo. Crees que sea en realidad que haya zombies en las calles? O sea, ¿tú crees que en realidad... ¡Nah, pues un chingo, güey! No, puterísimo. No. Pero el detalle es... ¿No estarías seguro en tu casa? O sea, porque muchas veces te dicen, no es que ni siquiera en tu casa estás seguro porque van a romper la puerta. ¿Sabes cuándo va a haber pedo? Cuando se empiece a escasear la comida. Ajá. Cuando vayan los zombies afuera de en las calles y ya no empiecen a no encontrar comida, van a empezar a buscarla. ¿Cómo? Donde sea. Imagínate, nuevamente. ¿Tú crees que van a estar pegados a tu puerta? Sí, como que y yo creo que la van a tirar. Una y otra vez. Sí, más o menos. Pues nada más ponte a pensar en un animal salvaje, que sale de su hábitat y que se va a una mini ciudad, un oso, un puma o de esos que se escapan luego de los zoológicos. Va a andar merodeando. ¿Qué vos hacen? Buscan comida. ¿Y dónde la van a buscar? Pues donde la encuentren. Sí, y empiezan a buscar las pinches casas, empiezan a tratar ahí de romper, de abrir y sobre todo si hay olor, movimiento o algo, que ellos tienen ese instinto de comer, van a ser lo primero que van a estar buscando. Entonces, alguna vez... ¿Has intentado derribar una puerta? No. Está muy cabrón. Está muy cabrón, o sea, sí son normalmente muy macizas y es muy difícil. Sí, y ellos no le van a quitar los tornillos. No, o sea, lo van a derribar a fuerza bruta. Sí, a lo mejor un zombie no va a hacer gran cosa contra una puerta, dos tampoco. Pero ya yo creo que desde cuatro para arriba ya es un número bastante importante y está muy cabrón. Voy a ponerle acá una protección más cabrón a mi puerta. Chingoncísimo. Es que igual depende de en qué casa vivas y... Yo vivo en esta. No, sí, pero me refiero a qué tipo de casa tengas. Por ejemplo... Yo tengo como... Una casa de... La típica casa mexicana de interés social que tiene de esas... que tiene de esas puertas así que rompes una patada, literalmente. Y les dijo jodidos. Sí. Pues está cabrón, ¿no? O, por ejemplo, estas casas de que tienen ventanales grandes, güey. En mi defensa, mi casa de Infonavit ya le puse protecciones decentes. Chingón. Digo, estas casas que tienen ventanales, por ejemplo, en las privadas, güey, ya saben que es muy común. Dice el que vive en una mina. Sí, yo vivo en una mina, por eso me vale verga, güey, se pierden los zombies. Mismo tienen que pasar por tres guardias de seguridad, por ende se van a atascar y me van a dar tiempo de salirme, ¿no? No, me refiero, por ejemplo, que luego en estas privadas igual no hay canceles o cosas así. O la casa tiene barda de dos metros. Entonces igual está cabrón. Pero, por ejemplo, como dices, tu casa es de una barda de dos metros, ¿no? La casa de, por ejemplo, de Chitiba también. O si tú vives en... Lo que ya le había comentado al Dr. Gil, en un edificio donde son las escaleras angostas y tienes una puerta con buena protección... No puedes generar un tumulto tan grande de zombies porque no hay espacio para hacerlo y puedan tumbar la puerta. O sea, depende también mucho de dónde vivas. Sí. Necesitan ahora sí que con qué espacio para hacer fuerza, ¿no? Necesitan impulso. Sí. Y como ya dijimos, si se van a ir haciendo más pendejos con el tiempo, pues menos esfuerzo van a poder hacer. ¿Sabes qué puedes poner al lado de tus puertas? Tener un enchufe y poner de esos calentadores de aire, güey, que por resistencia, para que sepas que mientras se vayan secando. Se vayan pudriendo, güey. Estaría chingón, es una buena idea en realidad. Y así ya nada más van a mamar pinches zombies. Porque en el caso de tu reja de dos metros, güey, lo que pueden hacer es irse muriendo, pero en escalerita, güey. Qué miedo. Y, o sea, ya va a llegar el momento de que van a hacer lo que tú vas a tener que hacer es salir cada dos meses y barrer los zombies, ¿no? Ahí viene un zombie, También depende, por ejemplo, si hay un nivel de apocalipsis zombie tan grande donde ya un chinguero de gente es zombie, güey, estilo Raccoon City, entonces tampoco están tomando en cuenta que todos los servicios van a valer verga, o sea, no vas a tener luz, no vas a tener agua, digo, échense los... Vi hace tiempo un programa especial del... ¿La Tierra sin Humanos? ¿Apocalipsis zombie? Casi. ¿La Tierra sin Humanos? Ajá, sí. Que seguramente tuviste también. Sí. Habíamos visto que en Estados Unidos una ciudad importante podía sobrevivir sin... Si desaparecían en un momento a otro, en un segundo a otro los humanos, podría sobrevivir con energía y servicios básicos, con electricidad, por ejemplo, un mes exacto. Podríamos sobrevivir así por los pinches complejos que están automatizados y sin mantenimiento y sin nada. Pero aquí es el pueblo bicicletero. Aquí, pero aquí como estamos aquí en pueblo bicicletero, yo le tiro una semana. Antes de que valga madre todo. Pero pues estamos diciendo que tenemos que sobrevivir meses, ¿no? Luego entonces, eso sí también va a representar un problema muy grande. Necro, mientras, sin contar la comida. Zombies, no tener internet, no creo que sea el mayor de tus problemas. No tener agua, güey. La luz igual es importante porque en la noche tienes que... O sea, no toda la gente tiene velas o no tiene tantas velas para estar ¿tienes ahí. ¿Tienes velas en tu casa, en la de allá? O mecanismos. De la lamparita de mi iPhone. Okay, ajá, Necro, ¿tienes balas allá en tu casa? No, obviamente. Pero sí tengo como tres velas más o menos. Velas tengo igual como tres. Yo digo que lo pocas. Que primero también hay que ir a un pinche Zorra de Ana o tienda de Mamá Lucha y robarte unos generadores de pinche gasolina. Y también ir a chingarte gasolina en las noches. Bueno, que también hacen ruido y atraen zombies. ¿Les parece que ya empezamos a hablar ya del apocalipsis? Ya valió madre todo. Ya se contagió, sucedió y todo esto. Ya estamos en el apocalipsis. Pero, bueno, quedamos en que realmente no podría ser tan grande como... Yo considero también que es difícil que se llegue. O sea, no se caería un gobierno, no... Se lograría caer si duraran años los zombies activos. Sin pudrirse y aparte que se contagiara como ya habíamos platicado. Es probable, pero, o sea, en dado caso sí podemos entender que sí se podrían contener, o sea, sí podrías, el gobierno, los militares podrían llegar a contener a la mayoría de los infectados y que ya esto se volviera como una gripe aviar o porcina, güey, o sea, yo siento que sí se podría y que como dicen, no se perdería tanta gente, o sea, ¿cuántas enfermedades no hubo hace un par de años que de plano dijeron casi, ay, todos tienen que lavarse las manos, güey? Y no hubo así gran muerto. Y esa era una enfermedad que no veíamos. Pero bueno, como dices, ahora en un apocalipsis zombie, ¿qué sería lo básico hacer? Pero consideramos que normalmente no hacen en las películas. Pero hay que considerar que sea una situación complicada, ¿no? Que digas, en el mejor de los casos se controló en una semana, ¿no? Digamos que llevas un mes y no se ha controlado. Zombies. O sea, como hoy en día ves gente con H1N1 ahí arrumbada, ahí en la calle, o hay una infección de vez en cuando, vas a seguir de repente viendo, un día vas a ver en la calle, vas a tener que echarte a correr, ahí viene un zombie, vas a tener que ir por tu pinche sería pistola. Cagado. Ajá, o sea, sería algo a lo mejor como, pero no verías pero las calles solitarias. La idea era basarnos en ciertos preceptos lógicos. Entonces, de nuevo, si ya pasó un mes del pinche apocalipsis, pues pinches zombies van a estar ya súper pendejos. O sea, yo a eso es a lo que voy. O sea, ya van a estar muy madreados. Ya y me preocuparía un chingo la cantidad de enfermedades que, o sea, enfermedades más comunes que habrían alrededor. A ver, obviamente. Eso está lo interesante. Si se va a llenar de pinches cadáveres las calles, pues va a estar cabrón. Van a proliferar otras infecciones. Sería más bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El repechaje o El repechaje, pues sí. De los zombies, lo que nos mataría, güey. No tanto la misma enfermedad, sino lo que va a desarrollar tener cuerpos por todos lados. Sí, obviamente se crearían unas cantidades de infección muy cabrón, o sea. Bueno, pero creo que ya con el conocimiento de esto, o sea, sabemos que no es salubre y ya los zombies van a estar muy pendejos, o sea, ya van a estar muy pinches lentos, idiotas y se van a caer muertos ya así de güey, ya no puedo nada. Me recordó mucho a Shaun of the Dead. Ajá, exactamente. A mí me suena como que ahí no sería tan difícil que pinches entidades, gobiernitos medio se coordinaran y pudieran hacer pues pequeñas patrullitas de güey, ya vamos a ir arrastrando los pinches muertos para que no se estanquen, porque si no así va a estar cabrón. Un pinche camión de basura, güey. Contagio, así le hacían. Exacto. Agarraban a los pinches muertos. Los cadáveres. A los cadáveres y vámonos a quemarlos. Ajá, porque sabes que te puede poner más cabrón. Así es. Si los dejas seguir proliferando, ¿no? Pues yo digo que de verdad no creo que ningún gobierno... Y yo creo que los que sí van a matar a Saitas van a ser a los perros, porque esos, pues, ¿cómo vas a ver a dónde se van? ¡Un pinche perro! ¿Está infectado o no? ¡Me vale madre! Bueno, pues toma en cuenta que aquí, precisamente en nuestro país, es muy común ver un chingo de perros callejeros. En otros países es rarísimo, pero rarísimo. Aquí sería un bien cabrón, ¿no? Sería yo creo que sí, un punto favorable. O sea, los pinches perros están también salvajes, güey. Imagínate, pinches perros con una rabia más cabrona van a ser un elemento... pesado. El perro del clave. Vecino, güey, el caballo No mames, está bien cabrón. El pinche vecino aquí tiene un engendro del infierno. Ese me cae ¿Es que un yo... hellhound? Casi, ese me cae. Me cae que lo veo y le disparo. ¡No era zombie! Me vale madre. Excusa, era lo único que me faltaba para chingármelo, ¿no? Ajá. No, perdón. Y ya, cae muerto el güey. Pues tan solo en la película de Romero, güey, ya ves que... ¿Cuál de todas? La primerita. Ah, la de... Ajá, ya ves que al final de la película Estos güeyes son los que se ponen histéricos, entran a la casa y su desmadre es entre ellos. Y al final de la película dice, ya los controlamos, güey, mira, los estamos quemando. De hecho, ahí el pedo duró un Simón, día. Duró un día nada más. Sí. Entonces, también sería precisamente como a nivel municipal, güey, a nivel de la pinche colonia. Yo creo que se dio el apocalipsis zombie, ya valió verga. Sí, entonces esa es la cosa, o sea, tienes que ser muy frío a la hora del momento de que estés en el apocalipsis zombie, que nunca va a pasar. Y pensar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya te dije. Hace poco, a ver, ahorita que me estoy pasando un poco, hace poco salió un reporte, ¿no? De una persona, creo, allá en Miami, un negrito. Ah, Simón. Que estaba comiendo la cara. Estaba comiéndose la cara de un cabrón que. Ah, bueno, pero es que ese güey estaba súper drogado. Estaba loco el güey, ¿no? Estaba dopado. Estaba súper drogado. Ajá, yo, pero. Ah, sí, es cierto, porque dispararon y siguió avanzando. Y te estaban diciendo el nombre de la droga. Y que decían, es tal madre y no sé qué. Y eso pues también sería un interesante escenario, ¿no? Y también bueno para un trabajo de ficción, ¿no? ¿Qué tal si el pinche apocalipsis no surge por una pinche arma biológica o por una pinche meteorito que trae un virus? O sea, ¿qué tal si es una pinche droga que pues, se sale de control, ¿no? Así como fenomenoide de, si pones cierta selección de botones y presionas delete, te vuelves un ser súper poderoso, ¿no? Ah, no mames, crear una pinche droga sintética bien cabrona. Pero si la combinas con estas pendejadas que vienen en algunos medicamentos controlados, porque no falta el pendejo que se pone a chupar y a drogarse con medicamento, te vuelves zombie, ¿no? Y valiste madre. Eso, digo, es medio difícil, pero es posible, sí. Las posibilidades están presentes. ¡Chan, chan, chan! En ese aspecto, lo que me gusta de Zombieland es que te da como que un conjunto de reglas bien básico para teóricamente sobrevivir. Primero lo que te dice el cardio, ¿no? No estés pinche gordo. No estés pinche gordo. Ay, nuevamente, ya venimos madre toda regresamos, la regresamos a esto. Perdón. No, tú también. No, güey, ya tengo buen cardio. No. No, sí. No. No, sí. No. Sí. ¿Puedo continuar esto eterno? No. Supongamos que estás en un apocalipsis zombie y estás en el lugar de trabajo de Dr. Hill. ¿Cuánto tiempo crees sobrevivir? Depende de dos factores, güey. Uno, para empezar, no conozco el lugar de trabajo de Dr. Hill, así que no sabría dónde poderme refugiar. Eso me pone en desventaja. Si te refieres a en cuánto tiempo creo poder aguantar de correr de donde trabajan ustedes hasta mi casa, no mames, no tengo tanto cardio, güey. Y ahora imagínate son que... Son kilómetros y kilómetros, imagínate, güey, que el equivalente a jóvenes de 16 años que se la pasan jugando fútbol y que se ejercitan diariamente vayan atrás de ti como zombies. Pues exactamente, pero esos güeyes no van a ser zombies. Claro que sí. Los zombies van a ser los doctores gordos que los atienden. No exactamente. No, a mí se me antoja que los futbolistas van a ser zombies porque esos güeyes sí les gusta meterse drogas, güey. Aparte son bien pendejos, se volvieron futbolistas. Está cabrón, está ¿qué cabrón tener son mis futbolistas? Qué miedo. Eso estaría bien cabrón. Pero cabrón, pinche Chicharito, corre cabrón. No, vale, pero recuerda que la película te está diciendo ten buen cardio, no, aguanta 10 horas corriendo, significa toma en cuenta corre lo necesario para llegar a un lugar a ocultarte. Toma en cuenta, no seas un gordo que no corre. Y ni una cuadra y te cansas y te da dolor de caballo. Toma en cuenta que todos los zombies en todas las películas y en todas las ficciones que manejan, cuando corren y todo esto, el zombie es incansable. Así, incansable, porque no pierde el aliento, porque no respira. Ajá. Sí, pero como dice el necro, el chiste es saber dónde esconderse. Totalmente de acuerdo. Pero en una carrera libre, ok, sí puede ser más rápido que él. Eso no lo dudo. El problema va a ser el aguante. ¿Sí? Ajá, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no te estoy diciendo que no. Dos cuadras de una o dos cuadras. Mucha gente no la corre, mucha gente normal. No, pero yo te digo que yo sí, porque yo corro del Cañerías a mi casa y no son dos cuadras. No son dos cuadras. Sin embargo, yo creo que un zombie sí correría más que eso. Ah, no, sí, sí, si en esa distancia nomás no encontré qué hacer, ya valí verga. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. A eso me refiero, nuevamente, y eso me refiero. No es que no hay la gente que tengamos buen cardio como para poder escapar a un zombie. Es más, digamos que yo estoy aquí y a 20 metros está el lugar para esconderme. Yo sé que aguanto los 20 metros corriendo sin pedo. Pues si me persigue el zombie de Ana Guevara, ya sé que vale verga. Claro. O sea, el zombie recién armado de Ana Guevara. Ana, sí. Porque si ya tiene como 15 días, güey, capaz que ya también, le ganas. Sí. Ya sabemos que se va a empezar a pudrir. Sí. Ahora, otra cosa que yo noto que nunca hacen las películas en cuanto a supervivencia, siempre vienen vestidos bien ligero, güey. O sea, como sin preocuparse de que los vaya a morder el zombie. ¿No estarían ya dispuestos a, por si en mi caso yo pienso que voy a estar frente a zombies todos los días, el objeto, la parte de mi cuerpo que va a estar casi siempre más cerca de un zombie, van a ser mis manos. Entonces yo buscaría alguna forma de, tal vez, piernas, pues. Pero digo, por si en este caso, como Rick y sus compañeros que ahorita entran a un lugar y empiezan a matar zombies, lo primero que van a querer son sus manos. Y si de alguna manera puedes usar un machete o algo para andar matándolos sin hacer mucho ruido, pues entonces lo más lógico es proteger un poco tus manos. Entonces yo sí buscaría guantes, o adaptaría guantes con algo para que supiera que no me, que aunque me mordieran, pues aguantar un poquito, ¿no? De hecho, una armadura medieval sería algo bastante interesante, una no serviría de cadenas o algo por el estilo. Las estas de como por la rodilla, güey. Ah, esas sí son buenas. Y, de hecho, y las de aquí hasta por el codo, por ejemplo. No, de hecho vamos a ser, o sea, realistas, ¿no? Realistas. Batman, lo que tengas, su traje de las mordidas de un zombie. Sí, porque está hecho de Kevlar. Yeah. Lo que tengas en tu closet, güey, dices, "Okay, ¿qué es lo más difícil que podría morder un zombie en mi closet?" Por ejemplo, la gabardina de piel del Dr. Hill o mi chamarra de piel, güey. Tú intentas morder a una persona que trae chamarra de piel, güey. Obviamente no la vas a poder morder. Pero ya estamos hablando de zombies, ¿no? Ahí sí, sí. Ya no importaría tanto si fuera chamarra de piel o no. Me refiero por el material. Un pequeño refuerzo. Pero es que haz de cuenta, tú te estás enfrentando a un zombie uno a uno. Y solo traes un machete. O como dice Graf, o sea, lo que te va a buscar morder serían las manos o los brazos, quizás las piernas. Con una chamarra de piel. Es mañoso la ingle. Ajá, sí, con una chamarra de piel es difícil que una persona te muerda. Sigue siendo un zombie, pero la mordida no le va a dar para poderte agarrar, la verdad, o sea. Sí. Aunque esté hocicón como el Mick Jagger. Sí, podría, pero dice, sería muy difícil. Ya pierde lo del dolor, güey. Sí. Entonces ya. Casi ya... los dientes antes de. No, pero, tanto, pero no, sí, sí no, te ofrecería una cierta... ¿Cuánto tonelaje te da la mordida ya sin...? Híjole, no sé, pero sí es bastante. Sin importarte, güey, que ya te lastimes los pinches dientes. Sí, güey. Sí. No de primer instante. No estamos diciendo que va a ser perfecto. No estamos diciendo que es perfecto, solo estamos diciendo que te está dando una pequeña ventaja. O sea, que mínimo, si te iba a dar una mordida superficial, pues ya la desvió. Sí, mejor que andar en pinche playera como Rick y sus amigos, ¿no? Que andan con los brazos totalmente desnudos. Por si lo que hacen... Pero ahí es porque van de casita en casita, güey, y agarran lo que encuentran, güey. Lo que encuentran en esa temporada son las armaduras de policía. Y las empiezan a usar. ¡Yeah! Y con esas armaduras... ¡Shut up! ¿Eh? ¿No lo has visto? ¿No has leído el cómic? ¿No has visto el cómic? Ahorita no he visto la serie, güey. Ya te lo dije, ya te lo dije hace rato. ¿No? Sí, desde el primer capítulo. De que le empiezan a usar las estas, no, ¿eh? Desde el primer capítulo, ahí las tenían. No mames, sí, pero yo lo vi. No lo usan, no las usan ellos. Ellos no las usan. No las usan. Las encuentran, pero no las usan. Y al viejito. Pues se las pone él y aunque se la pone. No, se ponen las estas. Pues por los... eso, pero es parte de la armadura. Sí, güey, pero no mames, le muerden en el. Sí, ya sé. Bueno, se callan, pendejos. No es tu pedo, papá. No, fíjate. ¿Saben qué te es a la verga este pinche podcast? Soy de LED, güey. De LED. Bueno, tú dices el chaleco antibalas. Ajá, el chaleco antibalas. Esta mamá. De hecho, es una armadura antimotines. Bueno, ajá. O sea, también ves aquí los pinches. No está grande, güey. Nada más les pega aquí. Les pega aquí, güey. Pero es que no la pone más. No se ponen las demás piezas. No. Bueno, sí, güey. Pero nada más se ponen el pinche chaleco, güey. Pero qué pendejos. Es a lo que volvemos con. Bueno, ahí está. Si te azota el pinche apocalipsis zombie y estás en la calle de Madero, no mames. Te agarra un pinche tira y chingale su armadura. Porque como ahí hay mucho motín y pinches. Manifestaciones al Zócalo, pues sí traen unos pinches, Que agarró el negro, el pinche escudo, eso estuvo bien. Estuvo bien chingón. De hecho, también sabes que puedes agarrar de estas madres, con la que entrenan a los perros, güey, también es otra opción. ¿Las eléctricas? No, los... Pero no mames, no te dejan movilidad, eléctricas. No, yo sé que no te dejan movilidad, güey. Pero por ejemplo con los... No mames, ahí va un pinche Teddy Bear, güey, corriendo atrás de los pinches zombies. O sea, no te pones la botarga. No, mames. A ver, no te pones la botarga completa. Te puedes poner la botarga del Dr. Simi. No, ¿sabes qué? A mí sí se me hace interesante porque quieras o no, un perro muerde con más pinche fuerza que un humano, sí, para empezar. Entonces, obviamente. Imagínate, un zombie, aunque muerda muy cabrón, creo que no va a llegar al nivel de mordida de un perro. Si un zombie te llega a derribar, ya valiste. No, ya sé. Pero si ocupas estas pendejas botargas que aguantan un perro, yo creo que sí te van a aguantar un pinche zombie. Obviamente no te vas a... Vas a traer el zombie así de ya, güey. Obviamente no sean pendejos y se pongan la botarga, güey. O sea, puedes adaptar... El doctor sí va huyendo, güey. O sea, los brazos nada más o las piernas nada más. Sí, nada más de nuevo, hasta hasta las rodillas. Ajá, exactamente. Donde de la movilidad más. Sí, exactamente. Incluso una chamarra de piel te hace difícil la movilidad, sí, ¿no? La, pero la mira, un artículo que a lo mejor encontrarías en una ferretería de alto rango serían guantes de cadenas para, ajá, la gente que usa sierras eléctricas continuas. Sí. Esos guantes normalmente previenen ese corte. Entonces, sería algo, sí, que encontrarías y que te evitaría por lo menos la mordida directa en las manos. Sí. Y que debería ser tu herramienta. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando que salgas. Tienes un grip, un agarre muy limitado y una movilidad muy limitada. Pero sí, tendrías que empezar a entrenar para andar usando un agarre. Aunque los usaras, aún así. No salgo de mi casa hasta que entrenes y agarro el tenedor. O sea, si entrenas. El entrenamiento son los palitos chinos. No hay pedos. Y si va a mejorar. Pero aún así nunca va a igualar a una movilidad. Ni siquiera levemente limitada. Pero pues yo creo que mínimo vas a poder agarrar tu machete. No, güey, te vas a... Sí, pero aún así es difícil porque se resbalan, porque no tienes el agarre suficiente. Mira, te pones esas pendejadas de metal en unos guantes de boxeo, los pones así en resina, les pones pinches clavos. Y les pones gomitas. Y así sales, a ver, pinche zombie, ten, puto. Eso ten sería, yo creo que una de las cosas más... ¿Estúpidas? ¿Estúpidas? Pero por la realidad. ¡Asombroso! Por decirlo. Y ahora. Yo te apoyaría para que lo hicieras solo para verte. A ese punto también quería entrar. A ese punto también quería entrar porque quería mencionar algo desde hace rato. No sean espectaculares. Eso de sí. Dead Rising, de hacer armas híbridas, no está es chido. Es una reverenda mamada y te vas a acabar medio matando tú solo. Pero aparte de eso, a mí me darían mucho miedo, como ya hablamos, aparte de los zombies recién hechos, recién creados. Que aparte que son más rápidos, más flexibles y se mueven todo eso, me daría más miedo si el modo de contagio es por algún fluido, por ejemplo sanguíneo, porque al momento en el que le des el pinche machetazo, por decir alguna mamada, te va a botar un chingo de sangre, ya mamaste. Ya mamaste, se acabó. Como en exterminio. Ahí es la ventaja que tendrías o el artículo que deberías usar tal vez sería o gogles tal vez. Se necesitaría una máscara forzosamente completa. O un casco de motociclista. Ajá, una máscara que tuviera y que cubría toda la cara. Porque, ándale, como una de soldador, obviamente que fuera transparente. Porque al momento de dar el machetazo y traes gogles, muchas veces por el movimiento abres la boca o la nariz. Los antimotines, güey. Las máscaras antimotines, exactamente, es lo ideal. Porque es transparente. Pero como dice Necro, a lo mejor también diríamos como de artículos encontrás en tu closet o cerca, ¿no? Porque digo, máscaras antimotines no encuentras en cada esquina. Envuélvete la cabeza en máscara, güey. Te envuelves la cabeza precisamente con una bufanda, una chalina, una cosa así. Te pones una tela y ya te pones después unos gogles. Eso es más funcional. O una máscara de Halloween, güey, y unos gogles. Podría ayudar también, obviamente, funciona. Tienes que empezar a ser ingenioso, como dice, como te dicen, güey, utiliza lo que tienes. Wey. Ahora, ahí les va el tip de supervivencia número uno que yo creo que es importante para aparte del cardio. Aparte del cardio, que es bien importante y que nadie ha tomado en cuenta, ni en ninguna película ni en ninguna circunstancia de estas, ¿sabes? ¿Cuál es? La vacinica. No, es que te puedes cagar donde sea, no hay problema. Ok, está bien. Papel de baño entonces, porque luego te pica la cola y es bien culero. Ahí te va. Ahí te va. Se va a sentir feo. Ahí te va. Zapatos cómodos, calcetines y plantillas. Porque donde te llega a salir una pinche ampolla, ya valiste madre. ¿Cuántos zapatos yo recomendaría de esas botas que hasta traen casquete de metal? Exactamente. Que son para cuando los ideales son estas botas que luego usa el Necro, que son así con pinche suela matatepocatas. De esas, ajá, cabrones que son matavíboras, que son para todo terreno, literalmente, que son anchas, porque aparte de que te dan suficiente movilidad y apoyo en cualquier superficie, le dan estabilidad al tobillo, porque son tipo bota, y es más difícil que se te haga un esguince. Exacto. Pero los calcetines también valen oro, ¿eh? Porque en el momento de que las vayas usando, como el agua, a lo mejor, pero valen oro. Porque en el momento en que las vayas usando, obviamente, yo creo que todos nosotros, o al menos yo sí, he llegado a usar calcetines por más de 2 días, por decirlo así, los mismos, y pues, no mames, se apestan bien culero, sí. Infectan muy culero. Y atraen a los hombres. O sea, a lo mejor no tanto. Atraen a las mujeres zombies. Dicen, ese está en celo. Pero a lo mejor esto sí te puede llegar a ocasionar ampollas o ocasionarte problemas muy, muy, muy, muy serios. Y si llegas a tener una ampolla, todo el mundo tiene una ampolla. Aparte que es dolorosísimo, tarda mucho tiempo en sanar y no puedes caminar bien. Madre, ahí está la pinche pólvora, güey. Ah, qué chingón. Ay, huevo. Sí. El cuchillo así, el rojo vivo. ¡Ah! ¡Oh! Era el otro pie. ¡Oh! Yo recomiendo que entrenen como el Graf y la maldad, güey, anden sin zapatos. Bueno, estos dos pies están muy cabrones. Yo tengo pies delicaditos y la neta no puedo andar mucho tiempo sin zapatos. La neta, ¿eh? Yo a pesar del entrenamiento que ustedes creen que tengo en andar descalzo, aún me cuesta trabajo caminar sobre la acera. No, sobre una cama de clavos. No, pues, no tanto. Sobre la acera a las 12 del día. Ah, bueno, sí. Porque se pone bien putas caliente. Sí, ¿eh? Es que es un pinche débil, güey. Ya sé que soy débil, sigo entrenando, amigo, sigo entrenando. Ya tener pies de hobby. Yo creo que ya para acabar el tema nada más sería importante tocar el punto de las armas. Ya sabemos que una pinche sierra eléctrica... No, una sierra eléctrica es la peor estupidez del mundo. Es la peor estupidez que se puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se traba por pinche sangre, fluidos, carne. Se traba, hace mucho ruido, requieres combustible, es muy pesada. No sé si alguna vez han cargado alguna o usado para cortar. Es pesadísima y es muy difícil de maniobrar y son peligrosas para ti. Más que para el otro cabrón, más que para el zombie. O sea que Lollipop Chains es una mamada. Sí, es una mamada. Sí, wey. Pero qué divertido y qué bueno te está. Ah, no lo juego. Sí. Y por ejemplo, igual, ustedes ven en las pinches películas que hacen sus pinches lanzas con un palo de escoba, ¿no? Y un cuchillo, ¿no? Eso funciona para uno o dos zombies. Ajá, pero obviamente... Se va a zafar el cuchillo todo el tiempo. Se zafa, se rompe o se rompe el palo de escoba. ¿De cuál? Ajá, pero por ejemplo, digamos una lanza con... Improvisada. O sea, ¿qué tan difícil es atravesar el cráneo de una persona? No mucho, es sencillo. Ok. Bastante sencillo, lo puedes con... Sí, específicamente. No, bueno, pero no tienes la... O la cara, la nariz. Recuerda que dices, ok, por el ojo y la chingada, pero recuerda que en el momento de la acción, güey, en el momento definitivo, todo se te olvida, y porque es verdad, todo se te olvida, sí. Y el nerviosismo te hace soltar el putazo a... Como pasó en el último capítulo cuando los... Ah, no, ¿verdad? Sí, el putazo lo... lo sueltas a lo pendejo. Entonces, por eso pregunto, ¿qué tan difícil sería si yo tengo un pinche cuchillo amarrado, un pinche palo de escoba así chingón, atravesar el cráneo de una persona? Muy, muy sencillo. Si tengo un palo de escoba con punta, ¿también es sencillo? Es más probable que se rompa el palo y te lastimes la mano, pero sí, a lo mejor sí le puedes perforar la cara. Pero nada más sería uno. Sí, solo uno. Sí. Entonces no te serviría. Yo insisto y continúo en que el arma anti-zombies definitiva es un bat de béisbol. ¿De aluminio de preferencia? Idealmente de aluminio, porque es más resistente. Ajá. Pero no vas a pegar jonrones mejores, pero va a durar más. Exactamente. Es, yo creo que el arma definitiva, porque es fácil de manipular, fácil de cargar, no es tan pesada. Ajá, exacto, no es tan pesado. Te va a durar varios zombies y te va a ayudar, si no viene a matarlos o a estos, sí, para darles un buen fregadazo y poder huir. Y no necesitas recargas. La segunda sería el machete. Una katana. Mira, una katana sí es una muy buena idea. Siempre y cuando sepas usarla un poco. Cuando menos, la vas a romper. Porque, sí, aparte de romperla, es más probable que te cortes tú y que te ocasiones una herida seria tú mismo que a que sobrevivas. Exactamente, exactamente. Pero ¿sabes qué es lo ideal? No enfrentarte nunca a un zombie. Eso es lo ideal. Te vas a dártela huyendo nada más. Oh. Pues sí, por muy feo y cruel que suene, pero así es. Lo ideal es construirte tu búnker bajo tierra como en la pinche Guerra Fría, güey. Y si yo tengo un Marauder y le pongo así una super parrilla encabronada, ¿sí puedo pasar encima de los zombies? Yo creo que sí. Sin problema, esa cosa atraviesa muros, así que no hay pedo. A huevo. Pero va a llegar el momento en que sean tantos. Pónganse cuatro abajo del coche. No se aguanta, ya vimos que sí. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, sí va a llegar el momento de que sean demasiados y tantos zombies que sí lleguen a causarle un desperfecto importante al Marauder. Más bien como de un cable o de que le rompan un muelle, una cosa así, ya valga mal. Algo relativamente pequeño, pero que ya no funcione bien. Charros. Bueno, entonces con eso damos por visto el troleo a los apocalipsis zombies. Sí. Quizás. Y lo dejamos para otro día después. Ya, cuando sea el apocalipsis zombie, descarguen esto. A huevo. Eso y la guía en audiolibro que hicimos de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie, ¿no? A ver, ahora sí. Pero ahí está, no va a durar más de un año. O sea, esas son mamadas. Y básico, váyanse a un centro comercial, específicamente una zorra de Ana, y apáñense uno de estos paquetes de hidratación. Son básicos. ¿Qué es eso? Es una pinche mochila que tiene una manguerita que va hacia la boca, que la rellenas de agua literalmente. Esas madres son básicas. ¿Sí? Esos, ¿cómo se llaman? Las Camel Packs, ¿no sería lo mismo? Ah, sí, son esas mismas son paquetes de hidratación. Esas madres, una linterna o varias. eso es importante, pero que sean de dínamo, que sean de estas que no requieren baterías, que nada más les das vueltecita, vueltecita, cargas y ya las tienes para usar siempre. Igualmente una radio del mismo tipo que no requiera baterías, también es importante. Y si encuentran, son de África y encuentran una laptop también de dínamo, que sí las hay. Ay, no, ¿hay laptop de dínamo? Sí, en África se usan. No me chingues. Para... La quiero ya. Sí, ahora sí. También importante, si llega a haber un apocalipsis zombie, si están ahí, no posteen eso ni en Twitter ni en Facebook, güey. Mejor traten de huir, cabrones, no mames. Ay, huyendo del zombie. Huyendo del zombie, LOL. Apocalipsis zombie. Ay, qué cagado. y te detienes un momento. Ay, me dieron un mention. ¡Corre, cabrón, corre! ¡La puta madre! Obviamente la comida es importante, llevar comida enlatada, o así mismo también deshidratada, que no requiera comida, que no requiera cocción o esto. Si se puede también una lámpara de queroseno, de estas para que se usan de campamento para cocinar, porque se puede requerir algún tipo de electricidad, de cocción o de fuego para alguna circunstancia que pueda ser. Ropa. Obviamente, cuando menos una muda de ropa, como ya les dije, sí, calcetines. Sí, andar encuerado en el apocalipsis zombies no es la onda. No. Como ya les dije, calcetines es importante también. Cerillos, pero de los que son antitormentas, de los que se mojan y que aún así encienden. También de estos, son básicos. Cabrón. Los encuentras en tiendas de... Que venden mamadas de cacería y ese pedo, güey. Quiero unos cerillos. Casi en todas las ciudades hay, o sea, es muy difícil. Ah, se va a ir ahí al bosque, no. Es que estoy bien pendejo y puse mi calentador en el baño. Siempre está mojado. No, man. Como ya les dije, igual... Como ya les dije, igual, plantillas de gel serían ideales tener unas. Plantillas de gel. Son plantillas para los zapatos que son así suavecitas, bien suavecitas. Son como de gel, son para diabéticos específicamente. ¿Por qué? Para que no se hagan lesiones en los pies, porque si no se pueden infectar muy cabrón y tener problemas. Ese tipo de plantillas. Y también venden unos que se llaman blister pack, que no son muy populares aquí en México, pero que sí los encuentras con relativa facilidad en algunas tiendas. Sobre todo en artículos deportivos. Que son como kits de primeros auxilios para sacar ampollas, precisamente. Sí. Y ayudan, aunque ya tengas la ampolla, puedes usar el blister pack y ya no te duele. Pero si me llevo esa plantilla de... Claro, pero eso es para prevenirlas, pero si ya la tienes. Pues ¿dónde consigo las plantillas? Ya te dije también, en una farmacia. En la Zorra de Ana y en Mamá Lucha, ahí las venden, pero si no, en una farmacia. Obviamente antibióticos y analgésicos, básicos. Y pues ya. Y una mochilita. Ah, cuerda. Para llevarla todo. Cuerda. Y una navaja de bolsillo. Ah, sí, una navaja también de bolsillo. Para cuando vean al zombie le sacan los ojos. De la Armada Suiza, sino una navaja, o sea... De todo, es que también el abrelatas o el serrucho o otras cosas son muy útiles. Igual las tijeras, todo eso te puede salvar la vida muy cabrón. Útiles. Pero no corran con ellos mientras lo traen en la mano. Sí, eso. Bueno, entonces cuchillo de combate. Ese también es básico, el típico de Rambo. No sabes cuándo te va a echar bronco un zombie, va a querer un combate cuerpo a cuerpo. Mira, a ver, puto. Algo que me gustaría abordar antes de que cerremos esto rápidamente es precisamente la competencia, ¿no? Porque como ya dijimos en pinche apocalipsis zombie, estamos diciendo de sí nos vamos a ayudar entre los demás. Vete a la verga, pinche Angel, porque te vamos a eliminar antes del apocalipsis zombie. Así, güey, bueno, esa es la competencia, ¿no? Es la competencia. No, pero obviamente también hay que tomar en cuenta de que también hay más humanos tratando de sobrevivir. Y hay mucha gente que es muy culera. Y que cuando ha llegado el momento, si te llegan a ver con una pinche botella de agua, como dijeron, va a valer más que diamantes, te van a poder llegar hasta matar por esa pinche botella de agua. ¿Por tu parte compartirías víveres o tratarías de eliminar a la competencia? ¿Por tu pene? Sí, o sea, mi parte no compartiría víveres, güey, ¿no? Dependiendo qué puche que se lo diga, güey. Dependiendo de la puche que se lo pida, güey, la neta. Bueno, ya estamos grabando secciones del pinche podcast que se perdió a la chingada. ¿Qué pinche sección? Se perdió se perdió a la mitad nada más, cabrón. No, sí, pero hubo un problema en las secciones y se escucha así culero. Y ya pues normal, güey, es haga retro, güey, déjalo, sí. Así nos sonamos en la primera temporada. Pero bueno, entonces pues vamos a poner la sección que ya no puse la semana pasada. Perfect. Que es la de Mockingbird. No, Mocking Lane, perdón. ¿Mockingbird Lane? No, mames, tenemos que volver a echar nuestro review de Mockingbird Lane. Sí. ¡Qué hueva, ¿no? Ya otra cosa. Ay, bueno, pues yo decía porque es tu pinche sección. A mí, la neta, me valía ver. A mí me gustó, pero honestamente me costaría mucho trabajo volver a decir con la misma intención. Yo pienso ya que se vea toda la verga. Yo voto porque si tienen otra sección como de Freedom o algo por el estilo, pues la digan. Para que no digas que el podcast está dividido en dos pedazos y los dos pedazos están medio secos, o al menos el segundo. ¿Qué pinche recomendación retro tienen? ¿Algo? ¿Recomendación de la semana? ¿Cómic? No mames, no... están de la verga. Es que yo no leí cómics esta semana, güey. Es que, güey, ¿qué es eso de que nos digas así en seco de van y hablen de... Güey, ya te los dije desde hace como 3 horas. Pero es que la sección... Todos estamos esperando que naciera... Lilith. Ahorita sí. Es que 4, así, entrar de putazo a las secciones está cabrón, mejor hay que hablar de un tema. Sí, es un fucking punk. Bueno, Eso fue retro. Sí, de hecho. Ya. No, pues están de la verga. Güey, pues... Es el final del Saga Podcast. Ah, huevo, que no lleve... que les haya gustado. Sí, sí, sí, aunque no sí. Tuvo secciones, no hay pedo, está chido, hay cosas gratis. No, ¿cuál estás mamada? Las voy a grabar solo en mi casa, güey. La recomendación de la semana, semana, recomendación, semana. El punto es, bueno, entonces les recomiendo Ralph. La peli, sí. Rocket Ralph. Wrecking Ralph. Rocket Ralph. Está chingona, veanla. ¿Sí? Sí. Meto. Está de huevo. No. Invítate a verla, güey. ¿Doblada o subtitulada? No, aquí nada más llega subtitulada en el biciclotero. No, doblada. Digo, doblada. Ajá, sí, subtitulada no llega. Ninguna película de Disney llega... Así, bueno, de animación. Por eso, entonces la viste doblada y vale la pena. Aunque esté doblada, vale la pena. Aunque esté doblada, vale la pena. Quizás un poco la voz de la niña, si digas... Bueno, es que recordamos, ¿no? El este de Río. Ajá. Ah, no. Este sí es totalmente... Está doblada, güey, y pues... Pero sí estoy de acuerdo, pinche Río vale verga. Sí, no, el Río está de la verga. No, este sí es un doblaje más... Yo, neutro. Más neutro, exactamente. Yo iba a ir a verla esta semana que me cayó un varito y dije, voy a ver Rocky Ralph, pero me acordé de esta pendejada de que no está doblada. Y la voz de la niña es María Antonieta de las Nieves, güey. ¡Verga! Es la Chilindrina. O sea que igual por eso es así como que... ¡Ay, sácate a la chingada! No. O sea, todo no fue muy, sus chingaderas. Muy neutro. Ajá, no metieron chingaderas. Y tenía ganas de verlo hasta que volví... Bueno, el otro día fui a ver Frankenweenie. Me pasaron el tráiler y de nuevo vi la traducción y dije... ¿Saben qué? Se van a chingar a su madre. Sí, no. O sea, definitivamente si la pueden... Si en su pueblo sí llega... Doblada. Subtitulada. Sí, vean la subtitulada. O sea, doblada no está mal, pero sí se pierde algunas cosas, como dices, ¿no? Yo realmente cuando... ¿Sale en Rubiken? Sí, sale en Rubiken. ¿Y está cagado esta aparición? Más o menos, o sea, no es como que salgan... ¿O sea, es de Disney y sale Rubiken? Sí. ¿Sale Sonic? ¿Sale Sanjeev? O sea, no sale, mames. ¿Sale Q? ¿Sale Bison? ¿Sale Q? ¡Mundo, cabrón! ¡Sale Q-Bert! Sale Ryu, Ken, Kami, Chun-Li, Sanjeev, Bison, Kano, un zombie... ¿qué más sale? ¿Qué ¿Un más zombie sale? O...? Sí, un zombie. Ah. Un zombie... ¿Salen Kami Chun-Li? Sí, salen Kami Chun-Li. ¡Qué buen pedo! Y sale una parodia leer, por cierto. De Halo y... El Master Chief. Llamada Heroes Duty, Duty, ¿no? Ajá, y se llama Heroes Duty. Y pues bueno, sí tiene así como varios guiños a los videojuegos, ¿no? De antaño. Salen monitos de la Pompidop y cosas así. Yeah. O la Dance Dance, no sé cuál sea. Para mí son iguales. Todo lo mismo. Whatever, ajá. Ok. Entonces, eso es lo divertido, o sea, ver los guiños de quienes están saliendo y qué es lo que se está viendo. ¿Sale? ¿Se acuerdan de este juego del güey que están haciendo un bar, como de Nintendo, así súper viejo, de Atari? Y tienes que ir pasando así chelas en diferentes barras. Sí. Ese güey sale. No mames, no me acuerdo de ese juego. Es un juego muy popular actualmente para portátiles y iPhones y es mamás. Sí. Se repopularizó. O sea, está chido porque te muestra varios guiños, chido sale Pac-Man, güey. Entonces está... ¿Y si sale bien clavado en crack? ¿En crack? Sí. No, este es un Pac-Man Sam. Es alguien que aparece como personaje solo en los anuncios. No, se aparece como personaje. ¿Tiene diálogo y todo? Solo uno. Güey, Sonic ya se prostituye donde sea, cabrón. Sí. Necesita comer de algo. Sonic Rule. Es triste, pero sí. Sí, entonces, mira, eso es lo chido de la película. ¿Sale Mario? Nomás lo mencionan. Sale Bowser. Bueno, sí. Ajá. No le hagas caso para uno, güey, no mames. Sale sí. Caro, pinche Nintendo. Pinche Nintendo. Cuidado. Sale el Dr. Robotnik. Robotnik. Ah, ¿cómo se llama? Eggman. Eggman. Yo lo conozco más como Eggman. Lo chido de la película es ver todos los monitos que pueden llegar a salir y todo eso. La trama, bien que mal, ya la sabes desde que casi ves el tráiler. O sea, estás de acuerdo, ¿no? No, no es como que wow, la super trama, y no es como que no la adivines luego que la pinches estás viendo. Entonces, como toda buena película de Pixar. A huevo. Aunque sí. No es de Pixar, es de estudios de animación, dice. Okay, ajá, pero el chiste es que está muy, muy buena. O sea, ya sé que en unos años va a entrar en la lista de las películas de Disney. No, ya está en la lista, es como la película 54. Oh, por Dios. Ya es. Así como la 50 fue Rapunzel, que ya era 3D. Sí. Y la 51 fue Winnie Pooh y no sé qué pedo. Y la 54 va a ser de la princesa Leia Organa. ¡Oh! ¡Ya es princesa Disney! Sí, ya es princesa Disney. También la princesa Padme Amidala. ¿Amidala? Sí, no, Amidala. Pero ella no era princesa, era reina, güey. Pero ella era una princesa antes de ser reina. Exacto, fue princesa. No, porque en el mundo... Princesa. No, porque en Naboo el rango de reina se obtiene por decisión democrática. Esa mamada. Lo cual haría que no fuera reina... No pudiera haber reinas, pero así es. Por eso después la reina es una como negrita. Y en la última película, de hecho, es la actriz que salió en Whale Rider. Porque ahí no es por linajes de sangre, es por decisión del pueblo. Chingón. Ella nunca fue princesa. Pero si vas a poder comprar tu Disney princesas en unos años y vas a ver a la princesa Organa disparándole a Biel, ¿no? Y ella... Te maté. ¿No has visto el video, supongo, donde se ponen a cantar todas las princesas y le dan la bienvenida a Leia, verdad? ¡No! Ahorita te lo pongo. Ok, bueno, ya la película está chingona, güey. Tiene como un 8. Va. ¿Va? Véanla. Vayan a verla. Huevo. Vayan a hacer a Disney más rico de lo que ya es. Ay, güey, o sea... Para que compre sus franquicias favoritas otra yo vez. Insisto, yo no sé por qué tienen tanto pinche odio a Disney. Si yo no lo odio, güey. A mí me gusta. Ajá, sí, Disney... Es realidad eso, güey, de que cada vez pinche imperio, ah, güey. Ah, no, yo te digo que no, pero estás de acuerdo que... Así. Que pinche Marvel está chido, güey, o sea... Bueno, o sea... De momento no tengo quejas al respecto de Marvel, ajá. Exactamente. Sí, está chido. Insisto, no es como que George Lucas haya hecho algo bueno con la saga de Star Wars en los últimos años. No, del todo. De hecho, hizo puras cosas chundas con esto. ¡Un momento! ¿Esto significa que también vamos a tener un mundo de Star Wars en los próximos Kingdom Hearts? Es probable. Estaría muy chingón. ¡Tendría una Keyblade Láser, el güey! Tiene el coche fuerte a Darth Vader, que en realidad es mi padre. Ah, estaría bien chingón. ¡Para de mamar! A ver, Sora, tienes que destruir la estrella de la muerte. ¡Ay! ¡Puto! Va. ¡Qué buen pedo! Pásale un pañuelo a la maldad, por favor. Está viniendo. No mames, qué buena idea, cabrón. Chingón, ¿algún juego retro que quieras recomendar? ¿Nada? Yo quisiera recomendarles que me regalaran un Tekken Tag Tournament 2. Sí, ¿no? Y es Freedom, ¿no? Sí, para que sea Freedom para mí. Sí, está chingón. No lo he podido comprar, güey, no he tenido nada de varo. Bueno, entonces te les recomiendo Symphony of the Night. La neta, estuve jugando un rato Symphony of the Night. ¿Tuviste jugando esta semana? Sí. Me das asco. Está súper de huevos. ¿A poco no, Doctor Gil? Sí, es muy chingón. Bastante, bastante, bastante, digo. Sí, para... Puedes dejar una vida ahí. Sí, pero en particular punto de vista sí es de los mejores Castlevania, si no es que hasta el mejor. Yes. Me gusta mucho el 3, que ya había yo recomendado por ahí, pero yo creo que el Symphony sí lo supera por tantito. No, por un chingo. Tantito, soy fan de 3. Pero bueno, sí, sí lo supera. Por muchísimo. Sí. De hecho, la mayoría de los juegos del Game Boy Advance y del 10 están basados exactamente en el Symphony of the Night. Y sí están muy chingones. Sí son muy muy superiores a la mayoría de los juegos de NES o de Super NES incluso. Sí. Aunque el Dracula X Chronicles igual está muy cabrón. Sí, la neta. Oye, va. Pues jueguen esa madre, la pueden comprar en el PlayStation Network. Chingón. Y seguimos grabando en el Sega Podcast. Ya nomás los pinches despedimos. Entonces ya la verga, se fueron las únicas dos secciones porque estos huevones están de huevón. Güey, es que no se nos ocurre nada, pues no hemos hecho así algo tan increíble. Es que no hemos hecho nada ahorita interesante, wey, importante. Bueno, pero no es ahorita, podrían haber dicho, no mames, yo leí un cómic hace un buen y no lo hemos reseñado, ¿no? Como por eso, cabrón. Yo cuando hago eso, mandan a la verga, pinche Sandman. Podemos empezar grabando un pinche podcast. No, pero yo quiero hacer la reseña y no me dejan, puto. Ah, pues es la reseña. No, pero es de toda la historia. Ah, entonces no la hagas y ya. Ah, bueno, va, eso es todo en el Saga Podcast. Escúchanos la próxima semana cuando quizás el Necro vuelva a asumir el papel del Graf. Censurado. Censurado. Censurado. Va, ahí se lo ven. Cámara.